Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil en Bariloche. Explosión Juvenil, el programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. 96.5 Radio Libre Cooperativa. Prendete. Muy buenas tardes, aquí comienza Explosión Juvenil, el espacio radial del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Hoy nos acompañan, bueno, Juli, hola. Lucas, ¿qué tal? Hola. Ah, el profe, bueno, los profes, perdón. Betty y Fabi, Seba, Nehuen y, bueno, el novio de Juli. Antes de empezar con los contenidos que tenemos preparados, queremos agradecerles a la directora de nuestra escuela, Paola Galossi, y Betania Yungano, coordinadora de los talleres. También a los y a las docentes y el personal de la Escuela para Jóvenes número 3 y a Radio Libre Cooperativa 96.5 por brindarnos este espacio. Saludos enormes a nuestros y a nuestras compañeros y compañeras de la escuela y los invitamos a ser parte de este espacio radial. En el programa de hoy compartiremos poesías y textos, entrevistas a los artesanos de Bariloche, buena música. Además te contaremos la historia de La Berizo, banda que nos acompañará durante todo el programa. Buenas tardes. ¿Qué onda? Bueno. La Berizo es una banda argentina de rock. Antes de empezar con el, con, bueno, con tu, ¿cómo que se dice? ¿Cómo que te vendría a decir eso? Vendría a ser como el texto, la información, claro, sobre la Berizo. Claro, la eso, la biografía. queremos comunicarles, bueno. ¿Los números? Los números de teléfono, de la radio y para mensajes de texto. 44-35-120 y 2944-13-11-54. Hoy nuestro compañero Nehuen visitó una de las ferias de Bariloche, la que está ubicada en Moreno y Villegas. Mientras recorría los puestos, aprovechó para entrevistar y conocer las diferentes disciplinas y oficios que realizan quienes atienden. No sé por qué se ríe. Bueno. Oh, hola, no sé por qué se ríe. Bueno, queremos presentar en este momento, bueno, a Juli, que va a leernos la biografía de La Berizo. Hola. Así que, Juli, empieza. Quiero escuchar. La Berizo es una banda argentina de rock, formada en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, en el año 1998. Tienen 8 discos grabados de manera independiente, manteniendo su referencia de seguir siendo sus propios productores. Ahora vamos a escuchar Madrugada. De madrugada desperté, pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Canté y cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Hola a todos, soy Ayelen, la profe de teatro, y nada, desearles que tengan un un excelente año de trabajo, de radio. Sigan haciendo esas notas en la calle que son fabulosas. Y nada, espero que nos sigan informando con esa hermosa energía que tienen. Les mando un gran abrazo. Boa tarde, meu nome é Caritas, eu sou professora de português da Escola para Jovens e quero mandar muita boa sorte para todos os alunos e alunas desta escola e parabenizar pelo programa Explosão Juvenil. Olá, eu sou Caritas, professora de português da Escola Secundária para Jovens número 3. Les mando uma felicitação enorme a los chicos y a las chicas por esta nueva temporada de Explosión Juvenil. Acabamos de escuchar Madrugada de la Berizo. Ahora le voy a contar algo más. Comenzaron presentándose en el circuito Under. Y lentamente fueron encontrando sus propias formas, aumentando su convocatoria, sus compos... Perdón, me entendí. No me mires. Bueno, problemas técnicos. Sus composiciones tratan sobre el amor, anécdotas de vida, descripciones de la vida social, corrupción política, empresarial y desamor. Durante todo el programa estaremos contándoles sobre la biografía, la historia de la Berizo. Ahora vamos a escuchar algunas poesías de nuestros compañeros Lucas y Nale. Explosión Juvenil por la 96.5. Quiero que sepas que si tuviera la oportunidad de volverte a conocer, lo haría aún sabiendo que pueda pasar, aún conociéndote como te conozco ahora. Quiero que sepas que solía hacerte fotos mientras dormías, aunque posteriormente las borraba. No quería que nadie viera esa octava maravilla. Quiero que sepas que sonreía cada vez que te girabas, cuando te despertabas, cuando te despistabas, cuando cerrabas los ojos y al segundo los abrías. Quiero que sepas que también hacía lo imposible para alargar el tiempo a tu lado, no por acortar las despedidas. No me gustaba estar sin ti. Quiero que sepas que agarrarte fuerte de tu mano y de tu cintura cada vez que pasaba una chica, lo hacía adrede, y no sin querer, como decía. Quería tener tu atención en mí más que nunca. Quiero que sepas que he llorado mientras te decía que no lo estaba haciendo, que estaba bien, que he sonreído cuando pensaba que estaba mal, que saltaba de alegría cuando me decías que ibas a venir a verme, aunque mi única contestación fuera, bueno. Quiero que sepas que he imaginado miles de momentos a tu lado, un futuro, viajes, sueños, que muchas cosas me he callado para no parecer más débil de lo que ya soy, y que sigo sin encontrar palabra alguna para que defina lo que siento. Pero sobre todo, quiero que sepas que, de ser posible, volvería el día en el que mis ojos se posaron en los tuyos y brillaron, y se acariciaron, y sintieron como nunca antes habían sentido. No ibas a quedarte, y eso lo sabíamos ambos. Me arriesgué, metí la mano en el fuego, prometiéndome que serías diferente, que no me quemaría, pero me hice cenizas. Desde entonces el fuego es otra manera de helar. Desde entonces mis manos han perdido su forma por no tener tus dedos entrelazados en ellas. Desde ese entonces las notas del piano suenan desafinadas, porque se me olvidó de incluso tocar. El café iba a quedarse frío, el cigarro consumido en el borde de mi ventana, y las ojeras moradas por los insomnios, demasiadas promesas por el deseo de ser cumplidas y que se quedaron en nada. Ibas a alargarte, pero tu recuerdo se ve más de cerca. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más las mañanas se resumen en la misma rutina de siempre? Pongo el pie derecho, nomás al levantarme de la cama, pensando así que el día comenzará bien, pero me equivoco y vuelvo a pisármelo con mis torpezas y heridas. A continuación, al llegar a la cocina, caliento de nuevo el café, pero desde que tú no estás, me sabe más agrio que nunca. Y es entonces cuando acabo desapareciendo por el fregadero. Antes de vestirme, me observo durante unos minutos en el espejo, pero sigo viendo mis tristezas, y que más del maquillaje las cubre, me digo. Me visto con mi mejor sonrisa y salgo a la calle. Todo me viene a la mente desde que no estás. El banco del pasaje del parque incluso parece más triste, y las palomas ni siquiera aparecen, en busca de una miga de pan. Querías quedarte y no sabías ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Yo, que era de ponerme a hacer carreras con las gotas de las ventanas cuando llovía, esperando a que volvieras, al menos para decirme, vas a perder, como siempre hacías. Pero al final perdía igualmente y tú no estabas aquí. Dime de qué valía la pena arriesgar si no era contigo, qué pocas flores resistían al caos de mi jardín. Intentaba creerme que las margaritas iban a darme respuestas y únicamente me daban preguntas. Yo, que hubiese sido capaz de bajarte la luna con el hilo de un globo, de voltear la tierra para hacer que caminaras por el cielo. Yo, que era capaz de tanto, menos de decirte te extraño, vuelve ya. Y maldigo el día en el que no lo dije, y me callé, y me perdí, y te perdí, nos perdimos. ¿Qué me iban a contar a mí de lo que significaba suerte, si suerte era levantarme cada mañana y tenerte a mi lado durmiendo o mirándome con esos ojitos tan tuyos, dándome los buenos días únicamente como tú sabías? Suerte era agarrarte de la mano en cada atardecer y no soltártela hasta la medianoche, y si lo llegaba a hacer. Suerte era poderte llamar sol porque brillabas igual o más que él cuando estabas a mi lado. Que no me atreví, no lo hice, y debí haberlo hecho. No conté los lunares de tu espalda sabiendo que si no lo hacía no volvería a perderme en una constelación tan bonita como la tuya. Que esperaba ver tus ojos en cada atardecer y me quedaba hasta el alba del día siguiente esperando que volvieras. ahora vamos a escuchar a Luca. Ella es el último suspiro de mi día, cuando la última sonrisa se va con un buenas noches. Se siente insegura, pero en su interior es fuerte. Han pasado 4 años de hablar poco y nada. No sabe que la extraño. Puede sonar raro, pero solo la he visto una sola vez en mi vida. ¿Cómo no olvidar un momento que fueron solo 10 minutos? Una lluvia que me enfermó por semanas, una fiebre que deliré por días. Todo valió la pena por ver sus ojos color verdes y una sonrisa enorme sobre su rostro. Cuando volvió, palpé una felicidad en el pecho que me sentía tan completo. Anhelo verla un día de estos, solo verla, tener la posibilidad de conocer nuevamente quién es el otro, hacerla sonreír y seguir. No podría parar, la llenaría de abrazos solo para llenarla. Es que había perdido el rumbo hasta encontrar mi brújula. Ella es mi norte, mi punto de encuentro, mi lugar bonito en el mundo. Los seres especiales quizás solo llegan una vez en la vida, pero se queda si te cuida realmente tu alma. Miles de veces tratamos de explayar de alguna manera nuestros sentimientos, aunque no lo creamos. Hasta tartamudeamos de nervios ante la otra persona. Se transmite. El miedo es la arrogancia de vivir. ¿Quién dice que todo es fácil? Por eso la próxima vez es que la tengas enfrente, solo respira y di lo necesario. Bye. país. Acabamos de escuchar Prófugos de Soda Stereo. Explosión Juvenil, el programa del EPAES de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Hola, mis peques queridos, ya deben saber quién soy porque les digo peque, soy Silvia, profe de matemática. Les deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, sé de lo que son capaces y todo para adelante en este comienzo y en lo que sigue. Los quiero mucho y adelante, mis valientes, los quiero. Enorme a Sil, la profe que siempre nos apoya en todo. La queremos muchísimo, profe. Y ya que estamos con los saludos, ¿algún saludo que queda? Eso yo siempre lo dejo para el último. Bueno, hay cosas más importantes. Se hace la misteriosa, ¿viste? Ay. ¿Qué quería guardar? Antes que nada, queremos recordarles el teléfono de la radio, 4435120, y si no, para teléfono WhatsApp, 2944-131154. Bueno, ahora vamos con una entrevista a Daniela Miror, representante socioeducativa territorial de los EPAES. Bueno, no sé qué me quieren consultar. Yo trabajo en el Ministerio, parte del Consejo de Educación, acá en el Consejo Zonal, Zona Andina, como referente socioeducativo de todos los programas socioeducativos. Sí, no solamente de los EPAES, sino también de los EPAEP, que funcionan en primaria. Así que no solo estamos con secundaria, sino con primaria también, que tenemos diferentes escuelas en cada uno de los programas. ¿Cómo llegaste a trabajar de referente en Bariloche? Bien, yo hace 3 años y medio que estoy acá en Bariloche. Vengo desde Viedma, yo trabajaba en el área de políticas socioeducativas, nada más que trabajaba con el programa Música Entre Todos. Música Entre Todos constaba de orquestas del Bicentenario, taller de bandas, ensambles orquestales, y bueno, desde que me vine a vivir a Bariloche fue un nexo entre el consejo escolar y el programa, va más que nada socioeducativas, los programas todos socioeducativos que pertenecen del Ministerio de Educación. ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto? Yo cuando recién llegué en el 2015, cuando empecé en el 2015 empecé con los CAI. En el 2016 tuve CAI y CAJ hasta el 2017. En el 2018 comenzaron con los EPAES y los EPAEP. Cambiaron de nombre, pero el formato es más o menos lo mismo que venía funcionando el año pasado. ¿Y ahora te gusta lo que haces? Sí, es pasión. Es pasión ver cómo podemos llegar a los chicos, tanto de primaria como secundaria, y ver cómo se desarrollan los talleres en cada una de las sedes. Y cómo se acercan los chicos, porque es de forma gratuita, espacios totalmente desestructurados y fuera de la currícula escolar. ¿Y qué tareas desempeñas? Bueno, yo lo que estoy haciendo es la coordinación de cada uno de los programas, manejo toda la parte administrativa y hago el acompañamiento de cada uno de los API, que son los acompañantes pedagógicos institucionales, que vendrían a ser los coordinadores que hay en cada una de las sedes, que manejan los equipos para que ustedes y todos los chicos de Bariloche puedan trabajar en las actividades que se desarrollan en cada una de las sedes. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te parece que se desarrolla nuestra escuela? Nuestra escuela en especial. Bien, la escuela de jóvenes, resurgió la escuela de jóvenes. No solo con el programa de mural, sino siguió con el programa de radio. Este año tiene otras actividades y a partir de este mes vamos a desarrollar diferentes talleres que van a ser nuevos, súper novedosos y que van a ser ya comunicados por la profesora para que ustedes puedan convocar a más alumnos de acá de Bariloche para que se acerquen a participar. Qué buena onda, eso me puso bien, chaval. Sí, es verdad. Bueno, eso me puso re bien. Me encanta que se formen nuevos talleres. Sí, en este ámbito. Es bastante lindo. Y depende de las ganas que tengan ustedes de trabajar y de las propuestas que ustedes expongan. Porque realmente los talleres nacen de las inquietudes de ustedes. Sí, obvio, sí, eso nos lo explicó Betty muchas veces. La verdad que igual es re lindo porque, como yo le decía ayer a Betty, el tema de que nosotros ya de por sí somos adolescentes, que tenemos nuestros quilombos de adolescente, ciertos talleres es como que nos sacan de esas cosas, es como que nos meten en otro ámbito y podemos estar medio... Por eso te digo que son... los talleres no son obligatorios, va el que quiere, son desestructurados y el formato es totalmente diferente a lo que hacen durante la época de clase y en el horario escolar a cuando van a desarrollar y participar de estos talleres con los profes que son repiolas, se reprenden, los acompañan y a su vez ustedes crean otro vínculo fuera del establecimiento. Lo hacen dentro del establecimiento, pero en otros horarios. Entonces crean otro vínculo, otros enganches con los profes y los ven de diferentes formas. Sí, son otras cosas, sí, en eso sí. ¿Y cuáles son las escuelas de Bariloche que también tienen el programa EPAES? Bueno, aparte de ustedes, tenemos las SRN en el CEN 20, en el 33, en el 36, en el 97, en el 132 y en el 138. Esas de acá de Bariloche. También pertenece a la zona de Bariloche, zona andina, el 41 que es de Pilca. Y después dentro de la provincia hay montones de sedes. Creo que son 62 sedes en toda la provincia. De hecho, vamos a tratar de ver qué podemos organizar para el mes de noviembre, donde vamos a convocar a todas las sedes de Bariloche, la de Pilca y seguramente vamos a tener la visita de las tres sedes del Bolsón para que puedan compartir una experiencia todos juntos. Justo estás de viaje egresado. Te la vas a perder. Es gracioso porque no me voy de viaje egresado. Así que vas a poder disfrutarla y te va a gustar. Porque el encuentro que vamos a hacer, se van a juntar alrededor de 200, 250 chicos. El lugar va a ser... Dolió. Espectacular, que va a ser sorpresa, no se lo vamos a decir. Betty, esto todo lo nos estás guardando, nos guardaste todo. Va a ser sorpresa, llegado el momento, la coordinadora se los va a informar. Duele. Pero realmente lo van a disfrutar, es para ustedes, porque se lo merecen con todo lo que hacen durante el año. Ay, muchísimas gracias por estas cosas, por estas posibilidades que nos abren a los jóvenes. Sí, un montón de cosas, porque yo después de radio fue que empecé a querer hacer periodismo después. Antes yo quería hacer otra cosa. Sí. O sea, son cosas que como que te... Que te alientan a seguir. Sí, te inspiran en un montón de cosas. La verdad que está buenísimo. Esa es la idea. Esa es la idea porque hay muchos chicos que todavía no saben qué orientación, qué van a hacer, qué van a seguir. Y quizás estas propuestas van... desarnando cosas que tienen adentro y con el tiempo ustedes pueden decidir que tienen otras posibilidades y otras oportunidades. Sí. Y por ahí, desde el interior, tienen otras ganas de hacer cosas que por ahí las tenían dormidas. Y con estos talleres es como que ustedes mismos se van conociendo. Sí, es que sí, es re lindo. O sea, es re lindo. El año pasado hubo una juntada de todos los talleres y la verdad es que sí, conocimos muchísima gente. O sea, eran algunos de paso. Sí, creo que eran dos escuelas nomás. Sí, creo que el año pasado en AMEC, cuando se hizo el encuentro, fueron 7 sedes de acá de Bariloche que se juntaron en AMEC. Este año van a ser 8 con Pilca y si vienen las 3 de Bolsón, van a ser 11 sedes que se van a juntar con alumnos que están trabajando y participando del mismo programa que ustedes. Hermoso, sí, la verdad que es re lindo. Y de paso sirve para conocer... los talleres que hay en otros lados. También, sí, mal. Orientarnos sí, con sí. esas cosas. Este año va a ser en otro formato. Va a ser totalmente diferente a lo que fue el año pasado, que fueron estaciones con todos los talleres que se venían desarrollando en el 2017. Claro. Este año vamos a tratar de que sea otro formato. Sorpresa, lo van a disfrutar, les va a encantar. Y el año que viene, si esto continúa, esperemos que sí, que estos programas continúen, Por eso depende de nosotros la participación, el acompañamiento. Vamos a ver qué surge para el año que viene y qué podemos ofrecerle todos los años algo diferente para que ustedes lo puedan disfrutar. Yo creo que es algo muy valioso el tema de que se abran estos espacios. Yo básicamente, como la le dijo, nada, como que a ella le gusta el tema del periodismo ahora. Yo, después de todo esto, de tener mucho miedo a la escritura y a mostrar todo lo que yo hago, sí, terminé desenvolviéndome un montón. Y nada, ahora, o sea, estoy escribiendo mi propio libro, o sea, ya voy como, o sea, a otro extremo y voy, no sé, me encantó desarrollarme como mi persona en un espacio de país. Sí, bueno, me pasó lo mismo, porque yo antes también siempre fui escritora, pero jamás me animé a mostrar mi escritura, hasta bueno, que empezaron los talleres de radio, que fue como ya está. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes puedan conocerse, poder mostrar las bellezas que hacen y que no solo mostrarlo a sus compañeros, sino mostrarlos al resto de la sociedad, porque con esta radio, el alcance que tienen, ustedes pueden hacer conocer todo lo que están trabajando y lo que están haciendo desde la sede, pero compartiéndolo hacia la sociedad. Y también poder invitar a chicos que por ahí quisieran hacer exactamente lo mismo que están haciendo ustedes y no se animan, poderlos invitar y convocar para que se acerquen a la sede y ustedes le muestren cómo están trabajando. Porque quieras o no, hay muchos chicos que en la misma situación que ustedes, sí, que no se animan, y un pasito todos los días lleva a que hoy estén en un programa de radio y ustedes al aire trabajando y haciendo maravillas de lo suyo. Sí, ahora mismo yo creo que incentivo mucho a la gente a que vaya a un taller de PAES, por lo menos en el... Sí, yo también. O sea, no este mismo, sino el de Escuela para Jóvenes número 3, sino el del 138, si no me equivoco. Sí. Que está al lado del CEN 20. Claro. Que dan guitarra. 132. 132. Sí. Que dan guitarra, dan bachata, hay muchas cosas para hacer y uno... Sí, dan salsa, bachata, tenemos talleres de zumba, tenemos talleres de carpintería, hay talleres de informática, de electricidad. Diferentes variedades de talleres que realmente llevan a que todos puedan participar y totalmente gratuitos, ¿sí? Solamente acercarse a las sedes y ver en qué horarios están los talleres para poder concurrir. Realmente, bueno, yo hablo por todos, agradezco un montón esta posibilidad que nos dan y ojalá que se siga haciendo esto. Ya nos están pidiendo que vayamos cerrando. Bien. Así que nada, muchísimas gracias por aceptar una entrevista. Por estar acá. Sí, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme. Me encantó venir, poder charlar con ustedes. Pensé que iba a ser más difícil, realmente me encantó. Y los felicito por lo que hacen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina, ya no hay tiempo para mí, este día, y en el carro voy a ir. A buscarla por un puente, algo gris, muchas veces vuelcan autos hacia aquí. Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida. Quiero saber dónde estás. Todo el tiempo tengo ganas de subir, Carolina. Este día saber dónde está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, profes y alumnos? Para felicitarlos por esta segunda temporada de Explosión Juvenil, les deseo lo mejor y que les sigan poniendo tanta garra como hasta ahora, que han empezado con todo. Muy contenta de que estén ocupando un espacio en la ciudad, en el éter de nuestra ciudad. Y bueno, no me presenté, mi nombre es Eli, la profe de informática. Bueno, cualquier cosa que necesiten desde mi espacio en la materia, pueden hacer búsquedas, lo que necesiten, como siempre, quedo a disposición de todos ustedes. Bueno, muy orgullosa de que sigan con el proyecto y adelante con todo. Un beso grande. Explosión Juvenil, por la 96.5. ¿De qué barrio sos, campeón? 400 viviendas. ¿Qué son para vos los valores humanos? El respeto, escuchar a los demás, el amor. ¿Qué valores aprendiste vos desde que sos chiquito? Respetar a la gente mayor. ¿Crees que la gente respeta estas cosas? Algunas. ¿Quiénes te enseñaron estas cosas? Mis abuelos, mi mamá, mi papá y mis tíos. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo ya me tengo que ir a fútbol, como todos saben. Así que, no, es que todos los miércoles aviso que me tengo que ir a fútbol en un horario, chabón. La cosa es que no, quiero mandarle saludos a mis suegros, que son las mejores personitas que conocí en mi vida, y al amor de mi vida, a mi novio, que lo amo muchísimo, arre, y que nada, no sé si está escuchándolo igual, pero igual lo amo. Bueno, y a mis abuelos, que también los amo. Bueno, yo le mando un saludo a mi mami, a mi papi, y nada, le mando un saludo a mi querido amigo Seba, que siempre está escuchándome, o capaz que no, porque, viste, me abandona. Es negro. Y después, a toda la gente que me esté escuchando, yo no sé, viste, ¿qué onda? Yo agarro público que estoy en la radio y no sé, capaz alguien está ahí. Capaz claro, ahí, está el negro ahí. Está el negro hablando por la radio. Bueno, pégale por mí, un saludo a todos los oyentes. Mal. De todos los oyentes, un es verdad. A todos los oyentes. Como y un saludo YouTuber. A mi novia que me vino a acompañar hoy en la radio. Mal, el guachín está ahí. ¡Ey! ¡Agus! ¡Hola, Agus! Hola, novio de Juli. No lo conocía. Bueno. Se puso nerviosito. ¡Ay, qué bonito! Bueno, saludos. Bueno, yo me despido, chicos. Los quiero un montón. Ay, no, yo te quería acompañar. Ay, bueno, sí. Se ponían a discutir. ahora, nada, nuestra directora del colegio nos mandó unos saluditos, así que los vamos a reproducir. Soy Paola Galossi, la directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Quiero mandarles un saludo a los chicos que están haciendo el programa en vivo, Explosión Juvenil, y decirles que los felicito y que me siento orgullosa de ellos, de ustedes, chicos, y que sé lo que significa el programa para ustedes, lo que significa hacer algo que los conmueva. Por eso, el orgullo y las felicitaciones. Les mando un beso, sigan así, estoy escuchando el programa y suena re bien. Anduve por varios lugares de Bariloche con la radio encendida. Se escucha lindo. Así que métanle para adelante y buenísimo. Les mando un abrazo. Antes que nada, bueno, queremos agradecer a la directora de nuestro colegio que, bueno, nos está escuchando. Pau, te queremos un montón, la verdad que, bueno, sobre todo yo creo que te quiero más que cualquiera de tus alumnos. Pero eso es porque, mentira, sí, eso es mentira. No, no es mentira, porque vos no sabes las cosas que han pasado. Bueno, o sea, vos la querés, pero ella me quiere más a mí. Tiempo. Yo voy a otra escuela. A mí me la demuestra todos los días. Bueno, Ralph está enojado. Ralph dice que lo querés más, diré. Yo no voy a su escuela, pero yo sé que la directora me quiere más a mí. Porque yo le doy esos abrazos tan amorosos de oso que tengo. Sí. Discusión en la radio. Cortá, sacá el aire. Se fue. Paola, vamos a hablar muy seriamente mañana. No, pero Paola, la verdad que te queremos mucho. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. El apoyo. Por todo el apoyo, por las fuerzas que has sacado para seguirnos bancando todo el tiempo. La verdad que sos un re ejemplo de persona. Así que nada, te queremos un montón. A Fabi igual lo queremos. Por favor, profe, sí. No se ponga celoso. Mal, sí, profe, sí. Usted lo queremos demasiado. Va a cumplir demasiado. 50 años. Ey, creo que me que sacó lo cumpla. Mal, va a cumplir 50 años el profe. Sale joda, Alelac. Y no nos invitó. Me imagino al profe ahí, re abuelo. ¿Te imaginas el profe en la tarima? Ay, no, quedé con un trauma en la cabeza. ¡No! Mentira, profe, lo quiero. Lo sacas de la radio. No, bueno, me caí por la ventana. Ya creo que es hora de despedirnos. Ya es hora de despedirnos, pero antes tenemos que contar una pequeña historia de la brisa. ¿Todavía sigue eso? No. De una. Bueno, sí. Seguimos con una. Seguimos con la historia de la brisa. La presentación oficial de su cuarto. Se trabó un cable. Perdón, siempre pasan estas cosas en sí. La presentación oficial. ¿Listo? ¿Ya está? Basta. ¿Pasó el chiste? Respira, por favor. Por favor, estamos en un ámbito serio. Ese cable que se te tramboliqueó ahí en la mitad, no pasa nada. Listo. Apagá la risa de Jenna. ¿Por favor? Ay, Dios, se tentó. Vale. Seguimos. La presentación oficial de su cuarto disco, Atrapando Sueños, fue en el Teatro Flores de Buenos Aires. En noviembre de 2011. Durante la gira Atrapando Sueños en 2012, Labrizo realizó dos funciones en el Teatro Flores y recorriendo el país el 13 de octubre de 2012. En el marco de su gira realizaron su primer microestadio de Argentino de Quilmes. Llegando a su capacidad. ¿En 2013? En el 2013 la banda siguió. ¿Qué pasó? Perdón. Miren, Ale. Bueno, en el 2013 la banda siguió creciendo. Arrancó con una gira por la costa atlántica en enero. Y en febrero, agosto, auditorios. ¿Qué pasó? Disculpe. Bueno, ay. En 2013 la banda siguió creciendo. Arrancó con una gira por la costa atlántica y en enero y en febrero agotó Auditorio Sur y CCP de Luján. En noviembre de 2013 llegaron por primera vez al mítico estadio cubierto Luna Park, llenándolo completamente y grabando un DVD. No me olvides. Ahora vamos a escuchar No me olvides de la Berizo. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado yo miré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. Siendo ya las 6:35, 7:25 de la tarde, día miércoles 3 del mes 10 del 2018. Vamos con algo de la actualidad del tiempo. Tenemos a 19 grados aquí en nuestra querida ciudad de Bariloche. La mínima de 1 grado bajo cero, 16 máxima. Ahora sí, para los próximos días, el día jueves 4, tendremos el día soleado, una mínima de 3 grados, máxima de 16 grados. Día viernes, tendremos un día soleado también. Vamos a tener dos días bastante, bastante lindos. Día viernes, una temperatura de 2 grados, mínima, máxima 18 grados. y así irás mejorando desde el día sábado, domingo, lunes. Un fin de semana, vamos a tener un fin de semana bastante, bastante nublado, con un poco de lluvia. Pero bueno, vamos a disfrutar estos días que nos quedan de sol. La verdad que la primavera arrancó, pero arrancó con una pata. Arrancó bastante feito los días, con un poco de nieve, un poco de viento, un poco de lluvia, un poco de todo. Pero bueno, disfrutemos de estos días lindos que nos quedan. Y bueno, de... Para aquellos que se quieran comunicar, tenemos los números de WhatsApp 2944-131154 o también el teléfono de la radio a 423-5120. Para todos aquellos que quieran ser parte de nuestro programa y así de los diversos talleres que tenemos con la Escuela de Jóvenes número 3, pueden acercarse. Nos juntamos los miércoles a partir de las 4 y media, 5 menos cuarto, en el programa que se encuentra ubicado en el Bariloche Center. A partir de ese horario comenzaremos con los preparativos para nuestro querido programa y así daremos el comienzo a cada programa de radio que salimos al aire. Y bueno, aquellos que quieran ser partícipe de esto pueden acercarse también a nuestro colegio que se encuentra en Ruiz Moreno y Diagonal Capraro. La verdad que serán recibidos de la mejor manera. Y bueno, en este momento, como escucharán, me toca a mí estar de este lado, soy Sebastián. Y bueno, vamos a compartir algo de nuestras entrevistas a nuestros ciudadanos. Algo de lo que hemos podido crear en la calle, como son las entrevistas, las notas, con diversas preguntas, diversos temas, una diversidad de opiniones también, una diversidad de maneras de pensar de la gente, de ver la situación de la ciudad y así de toda la sociedad. Ahora sí, vamos con esa entrevista. ¿Tu nombre? Camila. ¿De qué barrio sos? Barrio Casa de Piedra. ¿Tu edad? 17 años. ¿Qué son para vos los valores humanos? Son conceptos, actos que ayudan a que convivamos mejor. ¿Qué valores aprendiste desde tu niñez hasta la actualidad? El respeto, la humildad, ser puntual, ser solidaria. ¿Quiénes te inculcaron estos valores? Mayormente mi familia. ¿Crees que la humanidad respeta los valores humanos? Y una gran parte sí, la otra no. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Su nombre es? Mi nombre es Claudia. ¿De qué barrio es usted? Yo soy del barrio 60 Viviendas. A ver, ¿qué más me vas a preguntar? Mi edad. Mi edad es de 47 años. El tema principal en esta entrevista es valores humanos. ¿Qué son para usted los valores humanos? A ver, los valores humanos para mí es el respeto, es la honestidad, la justicia, cosas grandes como esa y cosas como el escuchar, la aceptación, el saber escuchar, los derechos que tiene el otro también. Para mí esos son los valores. Y cosas chiquitas como, por ejemplo, el dar el asiento, el buenos días, el muchas gracias, eso también yo creo que está dentro de los valores humanos. ¿Cree usted que el derecho a nacer entra en los valores humanos? Obvio que sí, obvio que sí, que el derecho a nacer está dentro de los valores humanos. Y bueno, de repente soy cristiana y sí, creo que no tenemos el derecho de sacarle la vida a nadie. Dios nos da la vida y nos quita la vida, así que sí, creo que sí. ¿Qué valores aprendió usted desde su niñez hasta la actualidad? Y valores los que me dieron mis padres, mis maestros, qué sé yo, la iglesia donde voy. Los tengo muy presentes y son los que traté de inculcarle a mi hijo. ¿Cree usted que los valores humanos persisten en o están presentes en la sociedad? Sí, yo creo que sí. No tan presente, algunos por ahí están medios ausentes, por ahí no nos sabemos escuchar, pero sí, yo creo que hay que volverlos a rescatar esos valores. Muchos se han perdido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Espero que te sirva. Bueno. Cooperativa 96.5. Estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la escuela para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Muchas gracias a nuestras entrevistadas, a Camila y así a mi querida vecina. La verdad que están muy buenas estas entrevistas. Lo lindo de esto, de poder charlar con la gente, poder conocer cuál es su opinión, qué valores se aprendieron, que esto también nos sirve para nosotros aprender, rememorar o recordar estos pequeños ítems de la vida que nos ayudan a nada más que ser buenas personas, a tener una convivencia con nuestro prójimo. Y bueno, y lo lindo de poder escuchar a la gente y bueno, de alguna forma recibir estos consejos de parte de ellos. La verdad que a mí, de mi parte, me parece algo tan, tan lindo, tan genial, tan satisfactorio. Y bueno, poder conocer y bueno, así mismo saber cuál es la opinión de cada uno de nuestros habitantes de nuestra querida ciudad. También, de paso, quería comentar, tuve la oportunidad, yo soy músico aquí en la ciudad, bueno, toco la guitarra, estoy en una banda de hard rock, y para también acotar a esto tenemos una página en Facebook que es Abaddon Hard Rock. Somos una banda de una iglesia, pertenecemos todos a una iglesia, y así hemos tenido la iniciativa de hacer este tipo de música, también por parte que nos gusta, y bueno, a través de esto llevar un mensaje positivo hacia la gente, hacia el oyente, hacia aquello que le gusta la música. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Chuelechuel, y la verdad que esta experiencia ha sido increíble, muy, muy contentos nosotros de nuestra parte con todo lo que se nos sirvió allí en aquel lugar. Quizás fuimos a un encuentro de jóvenes a nivel nacional, ahí donde nos reunimos junto a gente de toda la Argentina, gente de San Juan, Mendoza, gente de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, y así poder conocernos entre todos. Pero la verdad que para mí fue muy grata el poder estar allí. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos brindó todo lo mejor en cuanto a, obviamente, a la comida. Podríamos contar eso. La verdad que comimos bien, estuvimos bien, dormimos bien y estuvo muy bueno. La verdad que estas experiencias son hermosas cuando uno tiene la oportunidad de viajar y poder socializar. Yo soy una persona muy sociable, charlo con todo el mundo. Justamente hablaba con un amigo hace unos días y la verdad que a mí me encanta socializar con la gente, charlar, conocer. Como digo en muchos momentos, ¿no? Conocer los diversos pensamientos, las distintas ideas que tiene cada uno, respetando también las ideas y la manera de pensar de muchos. Y la verdad que a mí me parece, la verdad que muy satisfactorio. Y tener la oportunidad de escuchar a la gente y también que ellos te escuchen y que haya un respeto mutuo a la hora de escucharnos y hablar, la verdad está muy bueno. Aquellos como comentabas un ratito de la banda, que tenemos una página en Facebook, aquellos que nos quieran buscar, estamos en Facebook, ahí tenemos unos videos, imágenes, fotos de lo que fue. Aquellos que gusten en buscarnos, en pegarse una chusmeadita por Facebook. Y bueno, qué más decir a esto, ¿no? Ahora sí, nos vamos culminando con esto, vamos a ir con una entrevista. ¿Estamos con la entrevista? ¿De qué barrio sos, campeón? 400 viviendas. ¿Qué son para vos los valores humanos? El respeto, escuchar a los demás, el amor. ¿Qué valores aprendiste vos desde que sos chiquito? Respetar a la gente mayor. ¿Crees que la gente respeta estas cosas? Algunas. ¿Quiénes te enseñaron estas cosas? Mis abuelos, mi mamá, mi papá y mis tíos. Muchas gracias. No, de nada. Explosión Juvenil, el programa del EPAES de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. ¿De qué barrio sos? Nueva Esperanza. ¿Cuál es tu edad? 30. ¿Qué son para vos los valores humanos? Y el respeto, la amistad, escuchar a los demás, solidaridad. ¿Crees que el derecho a nacer entra en los valores humanos? Sí. ¿Qué valores aprendiste de tu niñez hasta la actualidad? Y ayudar a la gente que más lo necesita, respetar a la gente adulta, el ser buenas personas. ¿Quiénes fueron los que te enseñaron todas estas cosas? Mis papás, mis abuelos y toda la gente que siempre con las que yo me crié, mis hermanos. ¿Crees que la humanidad, la sociedad misma respeta estos valores? Mucha gente no. La sociedad en general, no sé, muchos puede ser que sí, pero actualmente son poca la gente que lo respeta. Muchísimas gracias. De nada, señor. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Nunca me había dado cuenta de esa pequeña entrevista. A lo último me dice señor. ¿Cómo que señor? Nunca le presté atención a esa entrevista. Nunca me di cuenta y me dijo señor. Qué feo, ¿no? Llegar a cierta edad y pasar. Pregúntenle nada a nuestro. No, pero nunca me había dado cuenta. Recién, ahora en este preciso momento, me vengo a dar cuenta y me dice señor. No lo puedo creer. Ya me la voy a encontrar. ¿Cómo que me dijiste señor? Así le voy a decir. No, la verdad es una cosa loco. Llegar a cierta edad y que un niño se te acerque o te pida algo y al final de su oración diga gracias señor. No, mata. Y ahora sí, estamos culminando con este hermoso programa. La verdad que estamos muy agradecidos de realizar un nuevo programa. Aunque habían miércoles anteriores no habíamos podido salir al aire por ciertas circunstancias. Hoy nos quieren matar a nosotros. La verdad que lo dejamos solo. Bueno, yo en parte uno de los días miércoles estuve en este hermoso viaje a Chuelechuel. No, me mató, me dejó desconcertado, mira, señor. Me desconcertó. No, una cosa de locos. No, pero agradecidos con toda la gente. La verdad que tuvimos un programa hermoso. Tuvimos a la jefa mayor de los talleres, por decirlo así. Ella es la jefa. No, tuvimos un hermoso programa. Gracias a la coordinadora. No me acuerdo el nombre, hermano. No, gracias a ella que fue la que nos permitió de alguna manera, más allá de todo esto, nosotros nos podemos organizar, querer hacer talleres, querer hacer actividades, pero si no tenemos el aval de ella, no estaríamos acá. La verdad que estamos muy agradecidos con todos también, porque estamos agradecidos con Fabián, que es un grosso. Está la mediando un poco. No, en serio. Hablando en serio, no, estamos muy agradecidos con toda la gente, con la directora del colegio, Paola Galossi, con Fabián Acosta, con Betiana, así con cada uno de los que forman parte de todo esto, ¿no? Porque es tan lindo tener un espacio y que ellos se esfuercen tanto, porque la verdad que es un esfuerzo de parte de ellos. Entre conseguir el lugar para hacer las diversas actividades y la verdad estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, ya culminando con todo esto, queremos más nada más que agradecer a ellos y bueno, invitar a nuestros compañeros y compañeras de la escuela que a los que quieran participar de estos talleres que se puedan acercar al colegio. Obviamente primero en realidad tienen que acercarse al colegio para poder hacer como una inscripción y para estar registrado y saber que participan de estos talleres. Y bueno, mañana estaremos a las 3 de la tarde en el colegio. Repito la dirección, Ruiz Moreno y Diagonal Capraro. Estaremos ahí para la producción de todo lo que se arma acá. Todo esto que se arma aquí es todo preparado, obviamente, para el oyente, para que nada hacemos al improviso, sino que depende la situación. depende cómo ven la cosa. No, pero tratamos... Vamos a aclarar de esa forma. Tratamos de prepararnos, producir temas para poder hablar, porque si no fuera que tuviésemos un tiempo de producción, no estaríamos perdidos. ¿Qué hablaríamos acá, no? Todo lo que... Está bien que hablemos de lideses a veces, que nos pasemos un poquito. No, queremos en esto tratar de divertirnos, meterle un poco de humor, pero siempre con responsabilidad y bueno, tratando de hacer lo mejor para usted, el oyente, y que este programa le sea agradable para usted, oyente. Así que bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos? El próximo miércoles a las 5:30 de la tarde estaremos de vuelta al aire. Espérenos, prepárese un cafecito, un tecito, lo que usted guste para escucharnos. Y bueno, queremos ser de agrado y de... ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama? Explosión Juvenil se llama nuestro programa. Y bueno, 96.5, aquí nos pueden estar escuchando. Gracias a todos. Volveremos el miércoles que viene a las 5:30 de la tarde. Repito, 5:30 de la tarde estaremos de vuelta. Este programa se llama Explosión Juvenil. Ahora sí, vamos con el último temita, Animal, No Despertaremos. Voces, bandas, bajo la tierra. Giren, voces, bandas. nauseabundos esqueletos acechándome al pasar.